17 años de historia se resumen en canciones para tu corazón. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Los Tucas del Sur. Continuamos enamorando corazones por todo Chile. Me dijo te quiero y yo le creí, le entregué mi alma y no presentí que un día sería sin nadie de sí y me dejaría amándola así. Me dijo te amo. Y como dice tú.